Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en este viernes de octubre estudiando la palabra de Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, queremos invitarlos para que ustedes sintonicen esta emisora, los horarios que ella ha dispuesto para transmitir un resumen que nosotros vamos a hacer terminando esta semana. También queremos invitarlos para que usted participe de www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar este material, estos audios y otros PowerPoint y comentarios acerca de lo que es la epístola de Santiago, puntualmente ser y hacer. Bueno, todos estos medios se han provisto para que nosotros tengamos una nueva visión de lo que es vivir, ser y hacer. Mira, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, fíjate que allí está nueva criatura, la expresión maravillosa, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. O sea, si somos nuevos, entonces somos diferentes. Las cosas viejas, dice, pasaron ya, es aquí que todo se ha hecho nuevo. Hay un cambio que se produce desde adentro hacia afuera, ¿eh? Porque hay algunos cristianos que cambian de afuera hacia adentro, y eso es muy difícil, y uno nunca sabe realmente, bueno, que es un asunto personal, ¿no? Pero fíjate, si nosotros tratamos de cambiar desde afuera hacia adentro, la verdad es que nunca vamos a llegar a nada. El cambio tiene que ser desde adentro hacia afuera, cuando Cristo está en el corazón, cuando Él es el que hace los cambios, realmente esos cambios son duraderos, y vamos teniendo nueva forma de pensar, una forma diferente de pensar, de ver las cosas, de valorar algunas cosas, porque en el mundo solamente lo material tiene valor, y se valora, por ejemplo, para el mundo la fama y la fortuna son dos cosas que a la que todos aspiran, pero en lo que el Señor nos muestra, ninguna de las cosas tiene verdadero valor. No estamos diciendo que el dinero no sirva, no, es valioso. Y creo que ese dinero en buenas manos realmente es una bendición. Pero el amor al dinero es lo que echa a perder todo. Entonces tenemos que considerar eso, que el Señor quiere que nosotros seamos nuevas criaturas, que el mundo no nos envuelva. Ahora, este concepto de ser bueno, ¿no es cierto? Porque ¿cómo se está en Cristo Jesús? Porque si uno está en Cristo, entonces es una nueva criatura. Quizás este es un proceso no de un día ni de dos, sino de toda la vida realmente. Es un proceso que en la Biblia lo llama santificación. Este es un proceso que dura toda la vida, nunca se termina de ir a la perfección. Porque quizás no sabemos el tiempo, el lugar exacto, cuándo comenzó esta cadena de circunstancias, este proceso de conversión. Pero sí, alguien de improviso nos dice, mira, que te veo diferente, estás cambiado, tienes nuevos deseos, nuevas costumbres, eso es bueno. Ahora, alguien podría decir, mira, yo creo que para ser bueno debería cambiarme de donde estoy viviendo e irme a un lugar donde están todos los santos. ¿Será eso lo que realmente está expresando cuando dice ser y hacer? ¿Será eso lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que nos separemos del mundo para ser los santos de aquí? Tenemos que recordar la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, la oración sacerdotal, donde dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces el Señor no quiere que nosotros salgamos del mundo, no quiere que nos apartemos. Entonces dime tú, ¿qué influencia podríamos tener nosotros como cristianos? Y la idea es esa, que nosotros tengamos una influencia sobre los demás, que ellos vean lo que realmente somos. Pero para eso tenemos que ser cristianos genuinos, no que nos vean diciendo una cosa y haciendo otra, o teniendo una doble vida. Por eso que no es fácil, porque tenemos que luchar. Nuestra lucha es diaria, nuestra lucha es a cada instante. No podemos bajar los brazos, no podemos sentarnos. Entonces tenemos que luchar. Y como lo vimos durante la semana, el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Entonces tenemos que considerar eso. Ahora, lo interesante es que la luz sirve cuando hay oscuridad, porque ¿qué serviría, por ejemplo, una vela al mediodía con un sol radiante? Quizás yo la pueda ver, pero no sirve de nada. Pero en un mundo oscuro, donde se necesita esa pequeñita luz para que alumbre, ¿no es cierto?, estos lugares mundanos, allí donde nosotros debemos manifestarnos como cristianos genuinos, como cristianos que estamos yendo hacia una renovación, hacia una santificación. Tal vez no sepamos cuándo, pero como se lo dijo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué linda expresión cuando la encontramos allí en Juan 3:8, ¿no es cierto? Qué linda expresión. Nacido del Espíritu, se produce un cambio, se produce un vuelco, hay respuestas diferentes a las que antes tenía. Yo recuerdo personas que eran de un carácter bastante fuerte, hoy día los he visto más pacíficos, y no es porque han hecho mucho esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo ha trabajado en ellos y se ha producido el cambio que tiene que existir en la persona. Si uno comienza a ser cristiano, asiste a la iglesia, participa, bueno, ahora todo lo que escuchó, lo que hace, también lo traduce y lo lleva a la vida práctica, y se encuentra con que hay mucha gente que ayudar, mucha gente que orientar, mucha gente que llevar al camino de la salvación, al camino a Cristo que nosotros estamos tratando de seguir, ¿no es cierto? Llevados y motivados por el amor que teníamos a nuestro Señor Jesucristo, por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, tendríamos que decir de que lo que Cristo, o lo que fue Cristo en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza, la fuerza de Él, hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Eso es lo que nosotros debemos ser como cristianos. No es fácil, ¿eh? Ahora, puede haber una corrección externa también, ¿eh? ¿A qué te refieres, sabes, con la corrección externa? Claro, por ejemplo, tú sabes que hay actores, y por eso es que a veces uno puede ver una persona haciendo algo que no es. Yeah. Los actores hacen normalmente, se toman el papel que les corresponde. Papel y actúan de tal manera, pero no son en la vida real. Correcto. Puede producirse eso, pero uno podría hacerse algunas preguntas. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Te fijas tú que esto podría darnos una idea, una pálida idea, si realmente es externo o interno el cambio. Creo que una forma también como hacerlo es comparar nuestras palabras, nuestro espíritu, nuestras acciones con la palabra de Dios. Si están de acuerdo con la palabra de Dios realmente. Y la verdad, las cosas que, como respuesta a lo que hemos venido conversando, todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Él, deseamos vehementemente ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradecerle en todo. Gracias por haber estado con nosotros en este día, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.